vale hasta que te mueras, si no rectificas. Por eso me da pena que mucha gente no lo hace porque no lo sabe. Tengo que saber y querer que cada día puedo ganar una indulgencia plenaria, comulgando, rezando el rosario en común o ante el sagrario y terminar con un Padre Nuestro. Pues esto, como he visto tantas personas devotas de las almas, encantado, magnífico, precioso.